¡Epa! Watane y Kunsu. Upi pati, yupi pati. Nulirwa mi wanaga. Watane y Kunsu. Upi pati, yupi pati. Nulirwa mi wanaga. Wata winegi Kunsu. Wata winegi wanaga. Wata winegi Kunsu. Wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, Watanegi Kunsu. Nulirwani wanaga. Wata winegi wanaga, wata winegi Kunsu, wata winegi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi Kunsu. Oh oh. Nulirwani wanaga. Woo. Wata negi Kunsu. Yupi pati, yupi pati. Nulirwani wanaga. Wata wikedi Kunsu, wata wikedi wanaga. Wata wikedi Kunsu. Wata wikedi wanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, wata negi Kunsu. Nulirwani wanaga. Upe, upe. Sopa de caracol.